El empresario y el sabio. Había una vez un empresario que ganaba una fortuna pero luego la perdía y la hacía nuevamente por su gran capacidad negociadora. Entonces consultó a un sabio y le contó lo que le sucedía y no entendía el porqué. El sabio le dijo, cuando salgas de aquí ve y haz un banquete e invita a todos tus amigos y empleados y diles que tienes una fortuna y se la repartirás a todos. Así fue, el gran empresario quedó en bancarrota nuevamente. Entonces consultó al sabio otra vez y el sabio le preguntó, ¿cuánta de toda la gente que invitaste el día anterior al banquete te llamó para ver cómo estabas al día siguiente? El empresario dijo, ninguna persona, nadie. El empresario abatido comienza un nuevo negocio pero antes consulta al sabio. ¿Cómo es que esta vez no voy a perder todo? El sabio le contesta, te va a ir bien si prestas atención a esto. No ostentes eso, no ostentes con lo que tienes, no lo hagas más si no te seguirán ganando tu dinero. El empresario dice, pero ¿por qué si soy una persona de bien y lo que quiero para mí lo quiero para todo el mundo? El sabio le contesta, la envidia también es un bien pero para los demás y la familia debe de ser lo primero para ti. Que tengas un excelente día. Daniel Triunfo.